Palabra Radio, el aire es libre y la palabra es nuestra. Silvia Federici es italiana de nacimiento y en la década de los 70 viajó a Estados Unidos, donde radica actualmente. Es una investigadora y activista feminista, profesora emérita por la Universidad Teaching Fulham de la Universidad Ofsted en Estados Unidos. Bueno, en donde es profesora de ciencias sociales y filosofía política. Su experiencia académica la ha llevado a diversas universidades norteamericanas, asimismo que como su trabajo como profesora durante años en Nigeria. Es cofundadora del Comité for Academicians Freedom in Africa. Así también ha participado como integrante de la asociación civil Midnight Notice Collective. Se ha caracterizado por las aportaciones desde el feminismo marxista a la campaña por el salario por el trabajo justo, salario para el trabajo doméstico, perdón. Sus escritos bosquejan su influencia, que la remiten a los movimientos de la autonomía obrera italiana y de los movimientos de los no asalariados, el movimiento anticolonial y los movimientos por los derechos civiles y del poder negro, donde recalca el papel de la mujer como sujeto oculto del trabajo reproductivo. Dentro de sus obras tenemos Calibán y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Revolución en punto cero, Trabajo doméstico y reproducción social y lucha feminista. En esta ocasión tenemos el libro La revolución feminista inacabada. En esta ocasión tenemos a dos compañeras que van a presentar pues una reseña de este libro. Pues vamos a empezar con la compañera Briana Cano. Escuchémosla. Bueno, ¿se escucha bien así? ¿Sí? La verdad es que soy muy mala hablando abiertamente, entonces decidí escribir un texto para más o menos hacer una introducción a lo que posteriormente nos va a explicar más la doctora, a quien agradezco por haber venido y que, pues muchas gracias, doctora, por haber venido. El proyecto de modernidad surgió durante la sociedad postindustrial, o también catalogada como capitalista tardío. Consolidó un conjunto de sucesos y divisiones importantes para el entendimiento del posmodernismo contemporáneo, entre los que se destacan una ruptura entre producción y consumo como consecuencia de la elevación constante de las necesidades de consumo, la administración profesionalizada y burocratizada, la técnica y la ciencia como factores de producción y de comunicación de masas, así como migraciones de la sociedad rural a la urbana. En consecuencia, una sociedad organizada sobre un entramado institucional que regula las demandas y expectativas colectivas. Un siglo y medio después de la publicación del Capital, Federici nos invita a repensar las luchas feministas, virando de nuevo a través de la crítica marxista la vivencia cotidiana de una economía global que ha reorganizado sus formas de esclavitud dentro de nuevas formas de trabajo, más específicamente en el trabajo reproductivo como medio de mercantilización que se derrama sobre los cuerpos de las mujeres. Es el término trabajo reproductivo uno de los principales problemas a tocar, no solo porque logró en su momento, abro cita, comprender que la producción capitalista descansa sobre la producción de un tipo particular de trabajo y, por lo tanto, de un tipo particular de familia, sexualidad y procreación, sino porque logra develar un conjunto de procesos implicados en la sociedad actual que ya no reducen el valor de la fuerza de trabajo a una determinada suma de medios de vida, como lo consentía Marx, para quien la producción de trabajadores es por medio de mercancías adquiridas, olvidando el trabajo reproductivo de las mujeres. Federici logra en este sentido rescatar la crítica incipiente al ocultamiento del papel de la mujer subvertida en el proceso de estructuración capitalista a través de la división sexual del trabajo, ya sea negando su papel económico en el trabajo de producción o mediante el despojo de sus actividades en la agricultura de subsistencia, nombre que la doctora también toma en cuenta, dudándolo si se ve bajo una perspectiva antieconómica, ¿no? Es por ello que su crítica se mantiene a través del término de trabajo reproductivo debido a su potencial político que se muestra bajo condiciones impuestas por la organización capitalista y las relaciones de producción ya globalizadas. Por otro lado, el neoliberalismo ha traído consigo nuevas formas de soporte técnico-ideológico que tienden a la muerte y destrucción de los medios de vida y la pauperización de otras tantas mediante la expansión del mercado laboral que termina en migración, descentralización industrial y privatización de la riqueza social, así como la desterritorialización del capital, disminución de la reproducción de la fuerza de trabajo y el uso de la tierra como objeto y medio de producción. Esta economía de muerte tiene su entrecruce filosófico con la interpretación de Leuciana de Spinoza con respecto al término afecto, espacio de tránsito que surge a través del poder de afección frente a otro modo existente. Dado que el afecto es transitorio y surge de la imagen inadecuada de un cuerpo afectante, Spinoza divide los afectos en pasiones y acciones. Estas últimas se suponen venir de ideas adecuadas que implican una afección interna que señala la conveniencia interior de nuestra esencia, de las demás esencias y de la esencia de Dios. Sus derivados entonces son en sí mismos acciones. Son eternas y no transitivas como las pasiones, expresándose recíprocamente en un modo de eternidad junto con las ideas adecuadas de las que proceden, es decir, son inmanentes. Por el contrario, las pasiones entran en una relación transitoria que, al igual que el capitalismo, propone economías que surgen de la composición, recomposición y descomposición de los cuerpos, de la naturaleza y de la vida en general, deviniendo en políticas modernas de explotación. Es así que el término moderno de trabajo afectivo tiene su origen de esta sobreposición ontológica material que Federici retoma en uno de sus textos acerca de la afirmación que, en el capitalismo contemporáneo, la afectividad se ha convertido en un componente de cada forma de trabajo, dejando en claro que si bien el papel del trabajo afectivo en el mundo actual representa la eliminación de la diferencia de género, este solo se muestra de forma simbólica significativa, puesto que su uso oculta la constante explotación dentro de la sociedad capitalista que mercantiliza los modos, afecciones y pasiones, así como el ocultamiento de la acumulación capitalista que se alimenta del trabajo no remunerado de otros tantos sectores no identificados bajo este constructo. Bajo este esbozo, Federici logra salvaguardar memorias de lucha en lo común que responden ante un sistema manejado por economías mundiales, entendiendo que son las mujeres y no los sujetos asalariados, como lo decía Marx, quienes han sostenido una lucha no enunciada de explotación y resarcimiento económico con el capitalismo mediante movimientos rurales, indígenas, anticolonistas, entre otros. Una lucha que hoy día se engrana con la cooptación total de los medios de subsistencia, pero también con la apropiación gratuita del trabajo, de la vida y de su muerte. Las luchas por lo común, en este sentido, significarían para Federici no solo la transformación de nuestros modos de vida que nos acerquen cada vez más a las condiciones de producción, reproducción y consumo singulares, entendiendo que la comunidad corresponde a un tipo determinado de relación respecto a la cooperación y responsabilidad con nosotros, lejos de mostrarse como una idea romántica hegemónica de etnicidad. El libro, por tanto, hace de sí una lectura histórico-política de las estructuraciones y vivencias de mujeres a través del mundo, mostrando las tensiones críticas de una estructura atemporal llamada capitalismo. Atemporal en el sentido que no deja traer la modernidad estética surgida a mediados del siglo XIX, una imagen de retorno que Habermas logra vislumbrar al decir que el espíritu moderno y de vanguardia ha tratado de utilizar el pasado de manera diferente, dispone de esos pasados que le son proporcionados por la erudición objetivizante del historicismo, oponiéndose al mismo tiempo a la historia neutralizada que permanece en el encierro del Museo Historicista. Sobre ella, sobre esta historia, las mujeres han construido y destruido imaginarios colectivos, pero también sobre ella han sido enterradas, mutiladas, despojadas y alienadas, una lucha infinita que por regla nunca debe ser acabada. Bueno, ese fue como un esbozo del libro de la doctora, y creo que es importante, ¿no?, como retomar precisamente cómo se empieza a constituir, y que hace rato platicábamos acerca de cómo el pasado regresa, ¿no?, a este presente. O sea, nos damos cuenta que nada de lo que, ninguna de las construcciones que se empezaron a hacer para el proyecto de modernidad. Bueno. De modernidad capitalista, siguen estando presentes en este momento, ¿no? O sea, no es que se repitan, es que siempre han estado y se siguen replicando y replicando. Entonces, pues creo que es como lo más importante que hay que saber entender en el libro de la doctora. Y pues bueno, ya será de ustedes como lo quieran leer o interpretar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Briana, te agradecemos por la presentación que nos acabas de realizar. A continuación pasaremos con otra compañera, Blanca Avendaño, quien también dará pues su punto de vista acerca de la lectura que tuvo con la Revolución Feminista Inacabada. Blanca. Pues buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, doctora. Es un gran reto para su servidora compartir esta experiencia al leer su libro, que la verdad, cada hoja que empezaba y terminaba con unos sentimientos muy encontrados. O sea, de momento al decir qué fuerte está la lucha que hoy nosotras, las mujeres, y también lo hace tan, renombra también a los hombres, que no nada más es de las puras mujeres. Yo a eso alabo esa visión que no nada más nos afecta a las mujeres, sino los hombres siguen arrastrados también a esto, pero no se ha querido visibilizar también ese dolor que se carga. Yo quiero, mi intervención va sobre algunos capítulos que pude haber hecho una leída para poder compartir con ustedes esta tarde. Y puedo decir, y me resumo esto en Mujeres, Globalización y el Movimiento Internacional de las Mujeres. ¿Qué hablamos de la globalización? La doctora Federici nos dice, se propone entregar al sistema capitalista el control total sobre la actividad humana y los recursos naturales. Por lo tanto, debe expropiar a los trabajadores de todo medio de subsistencia que puede habilitarlos para resistir a una explotación más intensa. Las mujeres son victimizadas porque son culpables de los delitos mayores de la globalización. Se supone cómo combatir con sus luchas. Ellas son quienes han contribuido más a valorizar la actividad de sus hijos y comunidades, desafiando las jerarquías patriarcales sobre lo que han medrado al capitalismo. Es donde las obligan a la reproducción de la fuerza de trabajo. También han sido las principales impulsoras de un uso no capitalista de los recursos naturales, como son tierra, agua, bosques, y de la agricultura orientada a la subsistencia. Por eso es que ella en esto nos dice cómo nos han también culpabilizado, ¿no? Porque se ha dado la lucha para que eso se vaya desterrando, pero es incansable aún. De ahí que las condiciones económicas y sociales de las mujeres no puedan mejorar sin una lucha contra la globalización capitalista y de la deslegitimación de las agencias y programas que sostienen la expansión global del capitalismo, comenzando con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, tanto que la feminización de la pobreza se ha vuelto una categoría de manual solamente sociológico. Aún así, los factores que provocan un deterioro tan dramático de las condiciones de vida de las mujeres, donde la ONU hace pues muchos programas y uno de ellos es la emancipación de las mujeres, incluyendo 5 conferencias mundiales sobre las mujeres, y hoy vemos que eso simplemente se queda en el discurso. Otro de los temas también que me llama la atención es la globalización, un ataque a la reproducción. Habla de las luchas de las mujeres contra la dependencia con respecto a los hombres, contra las jerarquías radicales, raciales y sexuales, y por el reconocimiento de la actividad doméstica como trabajo, que de ese no se habla. Como que también son los movimientos que se han dado en Estados Unidos anticoloniales, y continuando con esta lucha de las trabajadoras, sobre todo que inicia en las fábricas de los años 60 y 70, y eso me recuerda que también aquí en México pasa. En Europa y en Estados Unidos, México no está lejos de ello. Se da el fenómeno que algunos han descrito como el desarrollo de la maternidad global y el cuidado global también, que es lo que prácticamente también lo estamos viviendo aquí en México. Y cuando leo estos capítulos, ella se refiere por su experiencia de Estados Unidos, Europa, pero lo voy leyendo y voy viendo a nuestro México cómo sigue arrasando esos mismos pasos. La reproducción de la fuerza de trabajo y la economía global y la revolución feminista inacabada, que es después le haré unas preguntas, es una crítica feminista al marxismo, que creo que como preparatorianos, como estudiantes, que esa bella juventud que hoy veo muchas, también ahí como que era lo máximo, ¿no? Pero hoy haciendo esta lectura de este libro, vemos cómo ahí Marx, cómo nos escondió totalmente. No quiso tomar en cuenta ese nuestro trabajo doméstico, nuestro trabajo del hogar. Es una crítica feminista a Marx, se desarrolla en la década de los 70, como ella lo marca en su libro, se da por las activistas de la campaña Salario para el Trabajo Doméstico, que hoy en México hay una campaña de Salario para Trabajo Digno. El análisis de Marx sobre el capitalismo fue entorpecido por su incapacidad de concebir la actividad productora del valor de otra forma, que no fuese producción de mercancía. Él solamente le da el valor a la mercancía y al salario. Y su consiguiente ceguera ante el significado de la actividad reproductiva no pagada de las mujeres. En el proceso de acumulación capitalista, Marx y la reproducción de la fuerza de trabajo reconoció que el valor monetario representaba una cantidad definida de la actividad social, pero nada se dice acerca de las mujeres, de su actividad doméstica, sexual, procreación. En pocos casos se refiere a la reproducción biológica solamente, más no a los demás cuidados que tenemos que hacer. Perdón, porque me perdí un poquito, pero bueno, son los nervios. Es tan interesante este trabajo que la verdad me puede dar pues para más, pero yo creo que tenemos que aprovechar a la maestra, a la doctora. No es diario el estar con ella y hoy tenemos que hacerlo. Otro de los temas también que me han, en la lectura, me originó esta inquietud, es el origen del trabajo afectivo y de afecto, que es la forma que como también hoy por ahí nos quieren llevar muy sutilmente, ¿no?, como mujeres. La filosofía de Spinoza, una que usted menciona en sus en su libro, proporciona la conexión crucial entre la naturaleza humana y la economía política. Mediante la noción de afecto, son los escritores cruciales para trazar una genealogía del afecto y el trabajo afectivo. Y la visión política de Negrit y Hart dice que el afecto no significa un sentimiento de cariño o amor, significa nuestra capacidad para la interacción, nuestra capacidad de movimiento y de ser movidos dentro de un flujo sin fin de intercambio. El trabajo afectivo es transponer el concepto filosófico de afecto en el plano económico y político. El trabajo realiza y amplifica esta disposición antológica de nuestro ser. En el capitalismo contemporáneo, la actividad se ha convertido en un componente de cada forma de trabajo. Es la eliminación de la diferencia de género en el trabajo. Se asocia más al trabajo reproductivo de las mujeres. Es más que evocar una división sexual del trabajo. Anuncia el fin de esta división, el análisis de los cambios. El aumento del sector servicios en nuestros días es la mayoría de los trabajos que exigen competencias en las relaciones del trato con personas, más que con cosas, componentes en las relaciones interpersonales, más que componentes técnicas. La autora había citado en el punto de mira del trabajo emocional. Algunos autores dicen, trabajo afectivo es el que produce o manipula afectos, como a las sensaciones gratas de bienestar. La satisfacción, la excitación o la pasión se consideran trabajadores afectivos. A los asistentes legales, como son las azafatas de vuelo, las trabajadoras de locales de comida rápida, que deben servir con una sonrisa. El análisis de otro actor dice que las mujeres son sujetos centrales del trabajo emocional. Creo que esto a mí me ha causado, la verdad, mucho revuelo, porque realmente ya no se nos ve nada más como una… No se nos reconoce el trabajo que hacemos en casa. No se nos reconoce la doble y la triple jornada que tenemos. Simple y sencillamente se nos reconoce con que tenemos que ser afectivas. Y hoy en las empresas transnacionales, pues lo vemos, ¿no? En las tiendas de autoservicio, que ahora para llamar al trabajador le dicen el asociado, ¿no? Y cómo nos sentimos, ¿no? Bien así, ya no como un trabajador, pero más sin embargo vemos qué tal explotados están con los horarios que tienen. Pero esa de la cuestión emocional, a mí, la verdad, doctora, me ha impactado mucho, ¿no? Cómo por medio de eso nos llevan poco a poco a mujeres y hombres a la tumba por medio del trabajo, y que podemos hablar del salario, que yo creo que eso también a mí sí me gustaría darle el micrófono, porque con su vasta experiencia y sus investigaciones nos hacen ver más clara esta globalización que cada día nos vamos muriendo en vida por medio del trabajo. Y quiero concluir nada más con un pensamiento que acá está escrito. El trabajo de las mujeres y la procreación están profundamente sepultados en el corazón de la estructura social y económica capitalista. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todas y muchas gracias a las organizadoras de esta feria fantástica. Me levanto para hablar, para hacer mi ponencia, porque quiero ver esta una gran mirada, una visión, ver tanta gente y sobre todo ver tantos jóvenes y jóvenes, ¿no? Me da un gran placer y fuerza ver, porque el mundo es en sus manos, ¿no? Nosotras hemos hecho nuestra lucha. Bueno, no es terminado, podemos ancora hacer algo, pero son ustedes, mujeres y hombres, que van a definir cuál va a ser el mundo de mañana. Es por eso es tan, tan importante para mí ver tantos jóvenes. Bueno, hoy yo creo que para mí lo mejor que yo puedo hacer es hablar del tema, ¿no? Del título, ¿no? ¿Dónde viene el título del libro que fue comentado, ¿no? La revolución feminista inacabada. Explicar, ¿no? Lo que he entendido con este concepto de la revolución feminista inacabada. Es claro, yo puedo anticipar, ¿no? Que hablo de una revolución feminista inacabada, ¿no? En la mirada que yo espero que vas a ser una nueva ola de luchas feministas. Que yo creo que no solamente el feminismo no es muerto, aunque ha sido tan, tan deformado que muchas mujeres dicen, yo no soy feminista, ¿no? Porque tengo una idea del feminismo que es muy distinta, muy diferente de, por ejemplo, la idea que tengo tantas mujeres a comenzar de mí misma. Entonces me gustaría hablar un poco, ¿no? De qué se entiende para la revolución feminista, ante todo, ¿no? Que fue revolucionario del feminismo. ¿Por qué inacabada? ¿Por qué fue inacabada? ¿En qué sentido es inacabada? ¿Y dónde se puede o se debe, de mi punto de vista, repartir, ¿no? Partir de nuevo para crear un nuevo feminismo, para crear un nuevo movimiento que puede cumplir con la perspectiva que yo pienso estaban en el feminismo originariamente. Bueno, quiero decir, una pequeña digresión, que yo espero que mis palabras son claras, porque mi español tiene un poco de problema, muchas veces me invento palabras. Entonces, bueno, quiero también dejar tiempo por una discusión. Me gustaría haber tiempo al final de mi ponencia para escuchar, ¿no? Una respuesta, comentarios a lo que he dicho. Bueno, empiezo a decir que para mí el feminismo no fue una teoría, fue verdaderamente una revolución en mi vida, una revolución que yo compartí con muchas, muchas mujeres en los años, a la fin de los años 60, de los años 70, y fue, yo creo, una revolución que salvó mi vida, ¿no? Yo estaba, cuando estaba joven, fue muy deprimida, ¿no? Deprimida porque me parecía un mundo tan cruel, me parecía un mundo tan injusto, me parecía que yo nací en Italia en el periodo, en los años después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el primer contacto, mi primer contacto con la historia, mi primer contacto con la sociedad, ¿no? Fue conocer, ¿no? El fascismo, el nazismo, la historia de mi mamá, de mi papá, la guerra, la muerte, ¿no? El miedo constante. Entonces, no recibí cuando estaba joven una visión optimista del mundo, ¿no? Bueno, y también yo crecí, como muchas, muchas mujeres en todo el mundo, en una sociedad muy patriarcal, donde continuamente, como muchas de vosotras saben, ¿no? Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer... comprender, ¿no? Mi pregunta, los misterios de esta vida, ¿por qué? ¿Qué está? ¿Qué es el problema con ser mujer? ¿No? Entonces, cuando en la fin de los años 60, ¿no? Muchas mujeres en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Que fueron involucradas en los movimientos contra la guerra, ¿no? Empezaron a hablar de feminismo porque se sentían discriminadas también en los movimientos que luchaban por la justicia, ¿no? Se sentían discriminadas también en los movimientos que luchaban contra la explotación, ¿no? De los campesinos, de los obreros, ¿no? Se luchaba por todos, pero nuestra explotación, nuestra discriminación, nunca de ella, de esa, nunca se hablaba. Entonces, cuando empezamos con grupos a hablar qué es el problema, qué es el problema con el ser mujer, ¿por qué tenemos una posición subordinada en el mundo, ¿no? Eso fue una avenida de gran liberación, ¿no? So, primero porque empezamos a comprender compartiendo nuestra experiencia de vida cotidiana, ¿no? Después vamos a las bibliotecas, ¿no? A acercar respuestas en la biblioteca, pero empezamos de nuestra vida, de nuestra experiencia, la experiencia de nuestra mamá, es de ahí que partimos, ¿no? Y comenzamos a compartir, que fue tan importante, comparte tus problemas, socializa tus problemas, ¿no? No, nunca leje primera, no sufre individualmente, no te siente, no siente que es tu falta, ¿no? Cuando empezamos a hablar en grupos, nos dimos cuenta que muchas cosas que pensamos antes que fue nuestra falta, ¿no? Nuestra falta individual, estaban problemas de todas. Entonces comprendimos que estaba un problema estructural, que no estaba en nuestra cabeza o nuestros límites individuales, que fueron problemas que estaban en la sociedad, que salían de ahí, no de nosotras, ¿no? Y esta socialización de nuestra experiencia, de nuestro sufrimiento, fue una experiencia muy, muy importante, porque nos dio la confianza de empezar a investigar, ¿no? Investigar con los libros, estudiando la historia, ¿no? Pero podemos ir a los libros y a las historias, a las bibliotecas, a estudiar las luchas, a estudiar qué es el capitalismo, qué son los otros sistemas sociales. Podemos hacer esto y también a escribir, y también a escribir lo que pensábamos, porque tenemos la confianza que lo que hicimos fue importante. Si no tienes la confianza que tus palabras, que tus pensamientos son importantes, tú no puedes escribir, tú no puedes investigar. Por eso es muy importante la cooperación en la lucha, la cooperación en el conocimiento. Es muy importante. ¿Y cuál fue el resultado? Yo creo que por muchos de vosotros son cosas que son claras. Pero yo creo que no es que es necesario repetirlo, ¿no? Porque lo que aprendimos, ¿no? Haciendo este tipo de investigación y reflexión a partir de nuestra experiencia colectiva, individual, pero colectiva, fue de comprender, ¿no? Fue de comprender que muchas estructuras, relaciones, espacios, ¿no? Que parecían que nos habían enseñado que estaban, ¿no? parte de una vida privada, de una vida personal, ¿no? Por ejemplo, las familias, las relaciones sexuales, todo lo que pertenece al cuerpo, a la salud, ¿no? Todas estas cosas de las que se hablaba un poco con miedo, ¿no? No públicamente, que nos decían es parte de la vida privada personal de la persona, que en realidad esto estaba un territorio altamente político, ¿no? Estaba un slogan que las feministas en los años 70 lanzaron. El personal es político, ¿no? El personal es político. Fue un slogan muy importante, que fue la expresión de una revolución teórica y práctica, ¿no? Que a partir de nuestra experiencia podemos comprender, ¿no? Que muchas partes de nuestras vidas, la parte que siempre han dicho privada, en realidad estaba un espacio traversado, estructurado para la política, estructurado para la economía. Estaba en espacio que estaba estructurado para el Estado y para la sociedad, las relaciones capitalistas, ¿no? Que la familia, la sexualidad, no estaban áreas, esferas sociales solamente privada que habían hacer solamente con los individuos, ¿no? Entonces esto fue extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el personal es político, ¿no? Que me parece la primera revolución. Sabe, si a la escuela, ¿no? Siempre te enseñan que es el político. El político es el Estado. El político es la ley, ¿no? Es el gobierno, es la, ¿no? Pero comprendimos que en las relaciones entre hombres y mujeres, en la familia, ¿no? En las relaciones sexuales, en las relaciones familiares, en realidad estaba una dimensión política. Porque estaban desigualdad de poder, ¿no? Estaban diferencias de poder y estaba entonces un carácter político. Esto fue la primera intuición. Después empezamos a acercar de comprender en qué manera es político, ¿no? ¿Qué significa? Más específicamente, ¿en qué manera? Empezamos a hacer una investigación sobre lo que es el papel de la mujer en la organización del trabajo y sobre todo en la organización de la familia, y descubrimos algo muy importante que siempre había sido enfrente de nuestros ojos, ¿no? Y enfrente de los ojos del mundo, que pero muchas veces no se había visto, y que muchos de los pensadores revolucionarios, incluyo Marx, los socialistas, y muchos pensadores revolucionarios anticapitalistas, siempre habían ignorado. Y fue la descubierta del papel que el trabajo de reproducción de la mujer, de las mujeres, el trabajo que se llama doméstico en la casa, es el fundamento, ¿no? Es la explicación del por qué la esfera que se dice privada, personal, en realidad es una esfera política, es una esfera económica, ¿no? Y que esta división del privado y del público, del personal y del político, nos ha ocultado algo muy, muy, muy importante, ¿no? Que es que en la organización del trabajo capitalista en esta sociedad, ¿no? En la organización del trabajo, la mujer cumple, han cumplido históricamente y hasta ahora, un papel fundamental, que es el papel de producir día después día, ¿no? La fuerza de trabajo. ¿Qué es? Que es las capacidades de los individuos de trabajar. Ellas han producido con su procreando y también con su trabajo de todos los días han producido los trabajadores, ¿no? Cuando empezamos a investigar por qué las mujeres son tan desvalorizadas, por qué no se da importancia a lo que las mujeres hacen, ¿no? Comprendimos por primera cosa descubrimos que esta desvalorización es muy conectada con el papel de las mujeres como amas de hogares, que este papel es una causa de la desvalorización. Y cuando empezamos a ver qué es este trabajo, comprendimos que algo de muy contradictorio. Comprendimos que este trabajo es muy, muy importante, ¿no? Que no es el trabajo de cocinar, de limpiar, de procrear, es el trabajo de producir los trabajadores, ¿no? Y que si es desvalorizado, no es porque no es importante. Es desvalorizado porque en una sociedad donde trabajo significa salario, el hecho que el trabajo en la casa no es salariado, ¿no? Lo mistifica como un servicio personal, ¿no? Hemos comprendido también, ¿no? Que la causa, la razón por lo que no es remunerado, a diferencia de todos los otros trabajos, es que en esta manera los empleadores han acumulado una riqueza inmensa. Se calcula que trillones deberían ser inversionados si los servicios que las mujeres cumplen en la casa no estaban, que sin este trabajo no haría una organización capitalista del trabajo, no nada se podía producir, porque descubrimos la producción más importante en la sociedad capitalista es la producción de los que trabajan. Sin trabajadores no está capitalismo, sin trabajadores no está sociedad, no está producción de mercancía, no está mercados. Entonces, comprendimos a partir de la investigación y del repensamiento sobre el trabajo doméstico una cosa muy, muy clara, una cosa que todas nosotras siempre tenemos enfrente de nuestros ojos. Nuestra mamá, por ejemplo, hacían este trabajo todos los días. A partir de esta investigación, ¿no? Muchas veces lo que es antes tus ojos es lo más difícil a ver. Es una gran ley de la conciencia. Muchas veces lo que tú eres tan acostumbrada a verlo que tú has perdido la capacidad de examinarlo, has perdido la capacidad de comprender qué es. Y por eso que nuestro esfuerzo feminista en la primera fase del feminismo fue veramente de desfamiliarizarse con el cotidiano, por poder mirar el cotidiano, el trabajo doméstico, la sexualidad, las relaciones con los hombres, de una manera nueva, con nuevos ojos. Porque comprendimos que no habían hecho un lavaje del cerebro a generaciones de mujeres para convencerlas que este trabajo es nada, que este tabaco no produce nada. Los socialistas también. Si tú lees todos los padres del socialismo, de Lenin, ¿eh? Dicen que el trabajo doméstico, un trabajo que es, lo es a un nivel tecnológico muy, muy bajo, es trabajo precapitalista, no produce riqueza social, que las mujeres pueden luchar contra el capitalismo solo cuando se juntan a los obreros en la fábrica. Siempre, siempre, el sujeto revolucionario fue el obrero en la fábrica, ¿no? Cuando yo crecía como mujer, como joven, ¿no? En Italia, si se hablaba de revolución, estaban los obreros. La fábrica estaba el solo lugar. Nunca, nunca se pensaba la cocina, nunca se pensaba la casa. El feminismo fue el movimiento que descubrió este continente, el continente del trabajo doméstico. Este territorio, este nuevo territorio, no nuevo, muy antiguo en la historia del capitalismo, pero nuevo por la política. Y se dice, es un territorio político. Y decimos, sí, el discurso, la división entre el personal, el político, el público, el privado, ha sido una manera de ocultar el trabajo de la mujer, de ocultar que la casa, la familia son centros de producción. Son centros de producción capitalista, producen no mercancía, o mejor, producen la mercancía particular, que es la fuerza de trabajo. Producen los trabajadores. Y es desvalorizado porque sobre la falta de remuneración se ha construido un montón de riqueza, ¿no? Que todos los empleadores han beneficiado. Con un salario han comprado dos trabajadores. Uno en las fábricas, en las oficinas, el otro en la casa que produce. Entonces empezamos a reorganizar, ¿no? Redefinir lo que es el sistema de producción capitalista, el sistema de acumulación de la riqueza capitalista. Y podemos ver que esta cadena de montaje, ¿no?, es más amplia de los que Marx mismo nos ha dicho, ¿no?, que empieza en las casas, no empieza en la fábrica o en las minas, empieza en la casa, donde se hace la primera producción, que es la producción de nuestra capacidad de trabajar. La capacidad de trabajar no es una cosa natural que se toma en los árboles, ¿no? No es algo que se hace naturalmente, ¿no? Cuando tú es consumida o consumido, ¿no? Después de un día de trabajo, ¿no? Que tu fuerza, tu energía física, emocional, han sido consumidas, deben ser reconstituidas. Y este proceso de reconstitución de la capacidad de trabajar es un proceso que no es un proceso natural, ¿no? Necesita sujeto de reproducción. En la historia del capitalismo, estos sujetos de reproducción han sido las mujeres, que, como decía, limpian en cocina, pero también consolan, también ofrecen servicio sexual. La capacidad, el servicio sexual es parte integrante del trabajo doméstico. Tanto que, por la ley, hasta a los años 80, aquí hablo de los Estados Unidos, el viol no existía en la familia. No se podía imaginar que en la familia existe el viol, porque la ley protegía, espero que mi español está claro, el hecho que el varón, el esposo, cuando se casa, ¿no?, en cambio del salario, en cambio de la subsistencia, ¿no?, toma el control absoluto sobre el cuerpo de su mujer. Entonces la mujer no puede rechazar de ofrecer servicios sexuales, que la sexualidad es parte integrante de lo que significa ser una esposa y hacer servicio de reproducción. Yo me parece que es muy, muy importante, ¿no? Bueno, hemos comprendido también la función que el salario, ¿no?, ha llegado y la organización de la subordinación de las mujeres, ¿no? Hemos comprendido algo, sociedad capitalista, el salario, ¿no? El salario siempre se piensa que, bueno, es el pago por el trabajo a la fin del mes, o a la mitad del mes, a la fin de la semana, ¿no?, que es una cantidad de dinero. Bueno, ¿no?, los marxistas, Marx nos ha dicho que el salario en la sociedad capitalista es también una medida de explotación, porque los capitalistas, Marx es fundamental en la ópera de Marx, los capitalistas no te pagan tu trabajo, ¿no?, te pagan solamente una parte. Si no, no se podría comprender dónde llega el profito, ¿no? Marx nos ha dicho que el profito capitalista, la acumulación, llega de una parte de tu trabajo que no te es pagada. Pero lo que nosotras comprendimos fue que esta parte no pagada es más amplia de lo que Marx y los marxistas siempre habían imaginado. Porque comprendía todo el trabajo no pagado de las mujeres, ¿no? Entonces comprendimos que el salario ha jugado un papel extremadamente importante, y también que a través del salario, ¿no?, del trabajo masculino, ¿no?, el capitalismo ha disciplinado las mujeres, ¿no?, con la organización del matrimonio, ha disciplinado las mujeres, porque el salario da a los hombres el poder de controlar y de controlar e imponer el trabajo a las mujeres, ¿no? Si no cumplen, no la sustentan. Y si no cumplen, tengo también el poder de castigarla físicamente también, ¿no? Entonces empezamos a reconocer que la violencia masculina, ¿no?, contra las mujeres, el hecho que las mujeres son golpeadas, son matadas muchas veces en la familia, es una violencia que sale de las relaciones de trabajo en la cual las mujeres son inscritas. No es una violencia que sale simplemente de la falta de algunos individuos masculinos, ma es una violencia que es estructural, que la relación de la mujer, de la familia, con los hombres, la relación de la mujer con el Estado, con el capitalismo, es fundamentalmente una relación violenta. Yo me imagino ahora que muchas personas dicen, oh, ¿qué dice? No, qué horror. Un momento, ¿no? Un momento. Pensamos, reflexionamos. Si lo que he dicho antes, ¿no?, que la familia es un centro de producción, producción de trabajadores, producción de fuerza de trabajo, ¿no?, que los beneficiarios son los empleadores, inmediatamente los hombres, más los beneficiarios es el mundo del business, es bueno. Si se piensa que en esta familia la mujer trabaja sin alguna remuneración. Podemos empezar a comprender por qué las relaciones familiares son relaciones que tengan elementos de violencia contra la mujer, ¿no? ¿Cómo puede, ¿no?, el esposo, el trabajador salariado, asegurarse que esta mujer cumple con este trabajo, que es un trabajo que no ha horario, sin horario, de la mañana a la noche? No ha vacaciones, ¿no? Las vacaciones son el periodo más intenso de trabajo por las mujeres, ¿no? Es un trabajo que no tiene pensiones, no es reconocido. Si está, la mujer no tiene un espacio suyo en la casa. Bueno, ¿cómo pueden poner cuando la mujer dice basta, basta ya, basta ya? Entonces empiezan a golpearla, ¿no? La punición física, psicológica, es parte de un proceso de laboral, es parte de una relación entre hombres y mujeres que ha sido construida, ¿no? Que ha sido construida como una relación de control sobre el trabajo de la mujer. Al fondo del matrimonio, a detrás de la ideología del amor, yo no digo que no está el amor, ¿eh? Compréndeme. Pero digo que la busca de amor, la busca de afecto ha sido manipulada por convencernos, para imponerse un gran montón de trabajo no pagado. Nuestro slogan estaba, lo llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado. Porque con la manipulación del amor, de un servicio personal, lo hace por amor, se hace un montón de trabajo de lo que sobre todo los capitalistas benefician. Inmediatamente los beneficiarios inmediatos son los esposos, los trabajadores asalariados, con lo que nos casamos. Pero el beneficiario efectivo final es verdaderamente el mundo de la acumulación capitalista, ¿no? Pero es importante comprender este mecanismo de la familia por comprender por qué la familia, que es tan importante para reproducirnos, es también, sobre todo para las mujeres, una fuente tan grande de sufrimiento. El mismo es las relaciones con los hombres, ¿no? Las relaciones con los hombres prometen de nos darles la felicidad. Muchas mujeres jóvenes esperan la felicidad, encuentran el amor, todas, pero encontramos un gran sufrimiento, encontramos que, ¿por qué el sufrimiento? Porque sabemos o sentimos que en esta relación está una relación de desigualdad, de poderes diferentes, ¿no? Está un escambio que es un escambio muy malo. El escambio del matrimonio dice, sí, yo te voy a sustentarte, tú no vas a morir de hambre, ¿no? Por muchas mujeres el matrimonio significa yo no voy a morir de hambre, ¿no? Y pero, ¿no? Yo espero que tú haces esto, limpia los niños, limpia la casa, limpia, etcétera, etcétera. Y no tengo el tiempo para nominar aquí todas las tareas que componen el trabajo doméstico, que son un montón infinito de tareas. Bueno, entonces esto fue muy, muy importante para comprender esta estructura de poder, cómo el capitalismo explota el trabajo de la mujer a través de los hombres, y que está una complicidad de los hombres, y que esta violencia contra la mujer no se puede erradicar solamente educando a los hombres. Yo creo que es muy importante, no es suficiente decir a los hombres, escucha, tú debes ser muy mejor, ¿no? Edúcate. Es importante cambiar la estructura de la familia, la dependencia de la mujer esta dependencia, esta falta de autonomía de la mujer en la familia, esta falta de reconocimiento de su trabajo. Porque si la mujer continúa a ser dependiente, ¿no? La dependencia económica te hace muy, muy vulnerable. Te hace extremadamente vulnerable. Están miles de mujeres que no pueden dejar hombres violentos porque no saben dónde ir. En los años 70 yo trabajé con mujeres, ¿no? Que se organizaban para crear asilos para las mujeres golpeadas, ¿no? Y me decían que una de las fuentes de mayor frustración por ellas fue que, bueno, la mujer fue golpeada, fue muy mal, la ayudaron, ¿no? La policía llegó, bueno, después, el día después, la mujer iba a la policía a decir: por favor, no arreste a mi marido, porque él no sabe cómo sustentarme. Si él pierde su trabajo, nosotros, mí y mis hijos, son arruinados. Entonces, esto se ve muy claramente. Es por eso que el Estado, la escuela, la cultura, la religión, siempre han promovido o condonado esta violencia masculina, ¿no? Bueno, entonces, yo he dicho todo esto porque me parece muy importante para comprender, ¿no? Para comprender por qué el feminismo ha sido para mí tan importante, ¿no? Políticamente y revolucionario. ¿Por qué se puede decir que el personal, lo que se llamaba personal, las esferas de las actividades dicha personal, trabajo doméstico, procreación, que es procreación de fuerza de trabajo también, reglamentada del Estado, ¿no? Sexualidad, ¿no? Son esferas que son estructurada con fines económicos, ¿no? Económico-político, no es bien separar, ¿no? Y por eso yo creo que el feminismo ha ido una función muy importante, ¿no? Que ha desocultado un inmenso territorio de explotación y ha explicado gran misterio social. ¿Por qué la mujer que hacen un trabajo tan, tan importante, producen la vida? Verdaderamente, si no está mujer, me parece que la producción de la vida va a ser problemática. No han ancora inventado la producción de los niños en laboratorio. Intentan, Yo creo que el cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo. Es por eso que está tan, tan interés en la genética hoy. En los Estados Unidos, un montón de inversión van a la genética. Y yo creo que van porque interesa mucho comprender cómo se crea la vida, cómo se crea la vida fuera del cuerpo de las mujeres, ¿no? Esta es una opinión que, pero, no es solamente mía, ¿no? Bueno, y yo creo que ha sido muy importante porque ha demostrado, ha abierto una visión que es fundamental si pensamos que es necesario construir una sociedad más justa, una sociedad no fundada sobre la explotación y una sociedad que valoriza las actividades que producen la vida. Porque, enténdeme bien, la desvalorización de las mujeres y la desvalorización de las actividades de reproducción es la desvalorización de nuestra vida, de todos, no solamente de la mujer. Los hombres que desvalorizan las mujeres, que golpean a las mujeres son hombres suicidas, ¿no? Que contrabandan, ¿no? El poder inmediato sobre su mujer y no comprende que este poder sobre su mujer, la desvalorización de la mujer, es la causa de su dependencia del capitalismo. Es la causa de su dependencia última de los empleadores. Entonces, que en desvalorizando la mujer de su familia y de sus comunidades, desvalorizan su mismo. Porque desvalorizan verdaderamente la producción de la vida, que impacta todos nosotros, no solamente las mujeres. Bueno, quiero apuntar, sí, 10 minutos, porque me gusta mucho conversar con usted, ¿no? En 10 minutos quiero añadir algunas cosas velozmente. El problema, como yo lo he vivido y como yo lo analizo, es que esta gran revelación teórica, esta gran revelación práctica, política, ¿no?, que fue el feminismo en su primera fase, ¿no?, no fue capaz de tomar una estrategia de lucha apropiada. No fue capaz de tomar una estrategia. Porque a partir de los años 75, 76, ¿no?, entre el feminismo empezó a dominar, ¿no?, una corriente teórica, práctica, que decía que la venida a la emancipación, a la liberación de la mujer, estaba salir de la casa y tomar un trabajo fuera de la casa, ¿no? La análisis fue, la teoría fue, que si salimos de la casa, vamos a tomar empleos en las oficinas, en las minas, en los lugares una vez masculinos, ¿no? Podemos juntarse a la clase obrera, podemos juntarse a las clases de los trabajadores y podemos finalmente hacer la lucha contra el capital, ¿no? Entonces todo el esfuerzo se concentrado, ¿no?, en organizarse por cambiar la condición de trabajo fuera de la casa. El territorio de la reproducción fue verdaderamente abandonado. Y para mí esta fue una derrota. Una excepción, yo creo, fue nuestra lucha, que fue una lucha por el salario del trabajo doméstico, que es una historia muy grande, que no tengo tiempo ahora. La gran parte del movimiento feminista fue una parte del movimiento feminista que aceptó la versión institucional del feminismo, ¿no? Porque a partir de los años, de la mitad del año 70, empezó también un feminismo de Estado. Y aceptaron que era necesario salir de la casa y concentrarse sobre el trabajo extradoméstico. Muy brevemente, es una cosa que necesitaría muchas discusiones, ¿no? Yo creo que fue una derrota. Nosotras nos decimos, no, claro, es necesario para nosotras, por muchas mujeres es necesario trabajar fuera de la casa, porque no tenemos recursos. Y sobre todo si necesitamos un poco de autonomía de los hombres, ¿no? La crisis económica, entonces, comprendo que las mujeres trabajan fuera de la casa también, pero esto no puede ser una estrategia política. No se puede decir que el trabajo extradoméstico es la venida para la liberación, ¿no? Yo creo que en los últimos 40 años, la historia no ha dado razón, ¿no? Bueno, voy a explicar. También, ¿no?, lo que se pasó a la fin de los años 70 también, y lo digo brevemente, esquemáticamente, fue la intervención del Estado en la política feminista, ¿no? Hablo del intervento de las Naciones Unidas que empezaron a ponerse como el sujeto principal, ¿no?, de la emancipación feminista. Está una relación muy interesante aquí entre el papel de las Naciones Unidas, ¿no?, con las mujeres, con el feminismo, y el papel que las Naciones Unidas jugaron en los años 60 con la descolonización. Cuando comprendieron que los movimientos anticoloniales no podían ser derrotados completamente, las Naciones Unidas se ponieron, encabezaron, ¿no? No se ponieron como el sujeto de la descolonización. ¿Por qué? Porque en esta manera pudieron encanalar la descolonización en formas que fueron compatibles con los programas del capitalismo internacional. Aunque se, sí, el mismo se ocurrió con el feminismo. Y a partir de los años 80 hemos visto el surgimiento de un feminismo de Estado, el feminismo global, el feminismo de la conferencia internacional global de las mujeres. Bueno, yo creo que muchas mujeres en el mundo se han aprovechado de esta iniciativa, ¿sabe? Han cercado de usarla, esa misma. Pero, ¿no?, es claro ahora que esta intervención ha sido una intervención no finalizada veramente a cambiar la vida de las mujeres, pero a integrar las mujeres en los planos del capitalismo internacional, en los planos de desarrollo del capitalismo internacional. Porque en los años 70 el capitalismo estaba en crisis y las mujeres fueron la fuerza de trabajo barata que permitió al capitalismo de relanzarse, ¿no? Fueron la fuerza de trabajo, ¿no? Abrir las puertas a las mujeres fue una medida por el capitalismo de procurarse, aprovecharse un montón de fuerza de trabajo, ¿no?, muy, muy, muy barata. Es por eso que el segundo trabajo no ha cambiado la vida de las mujeres. En tanto, el territorio, los problemas de la reproducción no han tomado la atención, el cambio, la movilización que sería necesaria. Quiero concluir diciendo que es por eso que yo hablo de revolución feminista inacabada, una revolución que debe regresar, que no debe abandonar la lucha, la lucha en los lugares de trabajo salariado, pero que debe empezar a centralizar su esfuerzo también, ¿no?, en el trabajo de reproducción. Porque es el territorio, es el trabajo que es más fundamental para definir todas las relaciones, relaciones entre hombres y mujeres, relaciones con el capital y relaciones con los otros trabajos también. El trabajo de reproducción es el pilar de nuestra vida, como es también el pilar del capitalismo. Entonces, yo creo que el nuevo feminismo debe darse como objetivo de liberar el trabajo de reproducción en manera que este trabajo reproduce no mismos, reproduce nuestra lucha y no el capital. Muchas gracias. Doctora, le agradecemos por su excelente charla. Fue bastante clara. Creo que es un tema bastante interesante, polémico y necesario de plantearse mucho más en este foro. Creo que viene muy bien a la ocasión y creo que pues plantea usted un tema muy, como dice el título que nos convoca hoy, no revolucionario. Entonces, bueno, abro los micrófonos para las preguntas del público para que pues se las dirijan a la doctora y pues hagamos esta retroalimentación que ella sugiere. Sí, vamos a hacer una serie de preguntas y para que las conteste, sí, por favor. Aquí. Se puede, habla un poco lentamente, porque un poco. Sí. Buenas tardes. Primero, la felicito por su extraordinaria ponencia. Roma, Italia, es un país de avanzada en la historia. Hay que recordar que fue un gran imperio, quizás el imperio más grande en la historia del mundo. Me gusta mucho a partir de dónde habla usted o aborda usted el tema del feminismo. De el capitalismo cruel, salvaje, criminal, esclavizante, no solamente de las mujeres, sino de los hombres y de los niños y de las niñas. Yo estoy seguro que usted ya sabe de nuestro país, México, la grave problemática del empleo de los menores de edad en San Quintín, en el Valle de California de México, que es una explotación cruel. En los campos de cultivo de un expresidente de México llamado Vicente Fox, en donde utiliza mano de obra de niños y de niñas, que no tienen derecho a nada más que a trabajar. Muy bien. Yo quiero hacerle dos preguntas concretas. Una, ¿cuál es actualmente el papel del feminismo ante la corrupción y la explotación de menores llevada a cabo por Silvio Berlusconi en Italia? Segundo, ¿cuál es el papel del feminismo internacional ante el ataque económico tan violento desatado por Merkel de Alemania y por Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, contra los pueblos del mundo? Hoy, actualmente, específicamente, sobre Grecia, sobre España y del gran capital sobre nuestro país llamado México, en donde abordó usted un tema muy importante, que es la educación. Muchas gracias. Nota pregunta. Dos. Okay. ¿Una más? Bueno, yo nada más quería hacer una pequeña pregunta, que es la relación de la criminalización y ahora satanización del aborto con el capitalismo. Yo leí algunas claves en lo del Calibán y la bruja, pero creo que me gustaría que tú hicieras la relación. Gracias. ¿Una más? ¿Alguien que guste hacer una pregunta? Ah, por ella. Hola, pues agradecer antes que nada a las organizadoras, a ustedes que están aquí compartiendo todo este todas estas reflexiones. Y mi pregunta es si pudieras explicarnos cuál es tu parecer sobre las economías de autosubsistencia, digamos, los pueblos que también están siendo avasallados por esta etapa capitalista neoliberal, en donde están tratando de defender territorio, sus bienes, sus formas de vida, y ahí en esos pueblos, en esas comunidades que digamos en el contexto en donde estamos ahorita en Oaxaca, ¿no? que es cuna, ¿no? de muchos pueblos, de muchas formas de vida comunitarias, el trabajo de reproducción de vida entiendo que es distinto, ¿no? Porque no me cuesta trabajo pensar nada más en reproducción de trabajadores en estos pueblos y comunidades, cuando la reproducción de vida tiene otra lógica, tiene otro sentido y puede tener otro valor para los mismos miembros de la comunidad. Entonces, si también pudieras ahí hablar un poco sobre qué lugar tienen estos pueblos y comunidades en no sé, brindar una alternativa diferente de organización económica y política, porque ahí la vida se reproduce de manera diferente. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muy brevemente, porque no está, pero la primera pregunta, ¿no? Claro, no solamente, siempre. Cuando se hablo de la explotación de las mujeres, es para decir que la explotación de la mujer, ¿no? Y puedo incluir las niñas también, porque está una historia diferente de niñas y de niños. Las niñas empiezan a hacer trabajo doméstico cuando son 4 o 5 años. Yo viví en África por algunos años. A 5 años, las niñas son trabajadoras domésticas. Cuidan los niños, cuidan su hermanito, su hermanita. Bueno, y sabe la explotación de los niños y niñas hoy. Claro, es muy importante. La mujer no son la sola explotada. Se habla de las mujeres porque somos mujeres, y si no partimos de nuestra explotación, más claro que vimos la explotación de los niños. Yo escribí un libro que se llama Caliban y la bruja, ¿no? Que es sobre la historia de las mujeres en la transición al capitalismo. Y uno de mis proyectos es escribir la historia de niños y niñas en el capitalismo, ¿no? Porque es una historia particular, ¿no? Y cómo la organización del trabajo capitalista, sobre todo el trabajo de la casa, ¿no? Es una organización que necesita la violencia contra las mujeres. También esta organización necesita la violencia contra los niños y las niñas, ¿no? ¿Por qué? Es claro, por ejemplo, que la violencia que golpear los niños y niñas no es considerado como un crimen, ¿no? Que es parte de la educación. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas en el capitalismo no son considerados como ser humanos completos. No son trabajadores completos, ¿no? Son seres humanos que son en el proceso de desarrollar su capacidad trabajadora. Entonces, no son considerados, y por eso yo pienso que la violencia contra de ellos no se considera violencia verdadera, porque no son considerados como seres productivos. Solamente lo que son considerados como seres productivos en sentido capitalista son considerados dignos de ser protegidos para la ley, ¿no? Me parece muy importante reflexionar sobre cómo el Estado, cómo la cultura capitalista ha definido las mujeres y los niños en una manera que no son considerados sujetos de violencia, que la violencia contra de ellos no es considerada violencia verdadera. Y me parece que es importante, ¿no? Considerar las relaciones de trabajo. Bueno. La historia de Berlusconi no quiero comentar, ¿no? Sí, ma que puedo comentar. Berlusconi es una, ¿cómo se dice? Es uno de los criminales que gobiernan este mundo, ¿no? La diferencia es que en su caso, ¿no? Porque él es también conectado con organizaciones mafiosas, con organizaciones criminales, ¿no? En su caso, él no tiene alguna vergüenza, ¿no? Los otros cercan de salvar la cara, ¿no? Es por ellos, por ejemplo, que él ha hecho cosas. Cuando estaba presidente, ¿no? Ha hecho cosas que normalmente un presidente no hace, ¿no? Porque él es uno de los hombres más ricos del mundo, entonces no tiene vergüenza. No tiene vergüenza de ¿no? candidar mujeres con cual se copula, ¿no? Como parlamentarias. Bueno, entonces yo no creo. Sí, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Fondo Monetario Internacional está una gran literatura feminista, incluyo en mis libros. Si mira, si lee unos del artículo central, ¿no? De la Revolución Inacabada, que se llama La reproducción de la fuerza de trabajo en la economía global, ¿no? Parla mucho, mucho, mucho del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del ajuste estructural, claro, que son las agencias que han reorganizado, ¿no? la economía mundial a partir de la fin de los años 70 como representante del capitalismo internacional. Y son los que, ¿no? han dado la dirección de marcha, ¿no? también a las Naciones Unidas, ¿no? sobre lo que debe de ser el feminismo. Así que la Nación Unida ha creado, se ha apropiado del lenguaje feminista y lo ha recreado en una manera en la cual parece feminista, pero es un feminismo completamente domesticado, donde todos los aspectos de subversión, ¿no? De resistencia, de subversión del feminismo han sido eliminados. Entonces el feminismo de las Naciones Unidas habla de violencia contra las mujeres, pero solo violencia doméstica. Nunca se habla de la violencia institucional. Nunca se dice que las relaciones de trabajo son relaciones de trabajo violenta. No se dice que, por ejemplo, en la área de libre comercio, las mujeres trabajan en manera que cortan su vida, ¿no? Porque está, bueno, como en las maquilas, ¿no? No se habla de la violencia de las relaciones económicas. Es por eso que yo digo que es un feminismo completamente deformado y domesticado. Bueno, la educación, claro, uno de los ataques, uno de los elementos fundamentales de la reestructuración de la economía global fue la reestructuración de la economía, ¿no? Un aspecto muy importante fue los cortes de los servicios estatales, de la inversión estatal a la salud, a los transportes, a la educación. Por muchos años, yo con otros compañeros y compañeras, incluyo mi pareja aquí, y trabajamos juntos a una lucha sobre el tema de educación, porque fuimos en África en un periodo en el cual estaba un ataque muy, muy fuerte al sistema estudiantil, al sistema de educación, el mismo que aquí, el mismo que aquí. Esta estrategia son internacional, esta política son internacional, ¿no? Entonces, decimos que es una lucha que continúa hoy en los Estados Unidos, ¿no? Porque es tan caro estudiar en Estados Unidos que cuando tú sales de la universidad, tú tienes una deuda de $30,000, $40,000, $60,000. porque el precio del estudio continuamente sube. E entonces se prende una duda, un préstamo, y muchos no saben que nunca lo van a pagar. Pero sabe, te dicen, sin educación, sin un certificado, tú puedes solo limpiar la calle. A hoy todos necesitan un certificado, entonces tú te sacrificas, tu mamá se sacrifica, tu papá se sacrifica, ¿no? En India venden la tierra por mandar sus hijos e hijas a estudiar, y después te estudia con certificado y no toma empleo. Toma una gran deuda y no toma empleo, ¿no? Así que se pasa. Son completamente de acuerdo, ¿no? Que es un terreno de lucha. Ellos saben que muchas feministas, porque el feminismo no es una lucha por la mujer, es una lucha de cambio social. El feminismo es una perspectiva, ¿no? Que es importante en todas luchas. Por ejemplo, la lucha estudiantil, ¿no? La lucha estudiantil. Es importante tomar también una perspectiva feminista porque es necesario comprender que no es ser estudiante por un hombre, no es el mismo que ser estudiante por una mujer, ¿no? Si tú tienes una deuda, significa que tú no puedes tener hijos, por ejemplo. Las mujeres dicen que la deuda es una forma de esterilización, ¿no? Que te han esterilizado cuando te obligan a endeudarte tanto para poder estudiar, ¿no? Entonces, está una diferencia social todavía. Sería ideal un mundo donde todo es el mismo, yo creo, no sé, ¿no? Pero a hoy están diferencias de poder. Por esto es importante saber que en cualquier lugar, en cualquier lucha, es importante comprender que la misma experiencia se vive diferentemente. Si tú eres una mujer, si tú eres una niña o un niño, si tú eres un hombre, ¿no? Que son experiencias diferentes, no separadas, pero diferentes. Es importante, yo creo, por esto. Bueno, la cuestión de la criminalización del aborto, ¿no? Bueno, es una pregunta importante porque me permite de subrayar, ¿no? Que el control sobre la capacidad reproductiva de las mujeres, ¿no? Es parte del control del capitalismo, del Estado, sobre el trabajo de las mujeres, ¿no? Porque está una cosa muy, muy fundamental, ¿no? Acerca del capitalismo. Hablábamos en la mañana de esto hecho fundamental. A diferencia de otros sistemas sociales, el capitalismo ha sido el sistema social que más que cualquier sistema se ha fundado sobre el trabajo humano para construir su riqueza, ¿no? Sistemas sociales anteriores, sistemas sociales precedentes que podían ser muy explotativos, ¿no? Siempre pensaban que la riqueza es una riqueza material, la tierra. Tú eres tan rico si tú tienes mucha, mucha tierra, ¿no? Por el capitalismo empieza una lógica diferente, que es la riqueza llega sobre todo del trabajo humano. El trabajo humano es una cosa plástica, ¿no? Que se puede expandir o se puede restringir, ¿no? Y por eso que decía en la mañana que con el capitalismo empieza verdaderamente una ciencia de la explotación, ¿no? Por eso tanta ciencia que sobre todo concentrada a cómo se puede explotar el trabajo, ¿no? Por eso el control sobre el cuerpo de la mujer ha sido tan importante. Desde el principio del capitalismo, el cuerpo de la mujer, el útero, ¿no? Como una máquina de procreación, ¿no? Como una máquina de procreación, ¿no? el cual funcionamiento es conectado al mercado del trabajo. Al mercado del trabajo. ¿Cuántos trabajadores quieren? Demasiados trabajadores, no bastante. ¿No? Es importante comprender que todo este reglamentamiento de la capacidad reproductiva de las mujeres es estrechamente conectado, ¿no?, con esta visión económica de la procreación. La procreación como fuerza económica. Porque imagínate, del cuerpo de la mujer sale la población de los trabajadores. La mujer no solamente reproduce en días o tres días la fuerza de trabajo, pero la reproduce generación a después de generación. Entonces, la lucha por el aborto que la mujer han hecho, ¿no?, por poder abortir, fue una lucha que tenía una dimensión laboral también. No quiero haber tantos niños, porque tantos niños son más trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo es importante luchar por obtener el derecho a haber hijos y hijas cuando lo queremos, ¿no? La lucha por el aborto es solamente una parte de la lucha por el control de nuestro cuerpo. No es la lucha total, ¿no? Pero el ataque al aborto, ¿no?, debe ser comprendido en este esquema, que es un esquema que dice: aquí la mujer se debe esterilizar, aquí a la mujer se debe negar el aborto, ¿no?, que depende del cálculo que hacen, dónde quieren más trabajadores. ¿Qué tipo de trabajadores? En este continente, en esta región, los trabajadores son demasiado rebeldes. Entonces esterilizamos las mujeres, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que la gran campaña de esterilización que se ha hecho en el tercer mundo en los años 60 y 70, cuando la palabra era población, la explosión de la población, fue una respuesta inmediata a la lucha anticolonial. Fue una respuesta al hecho que en gran parte del mundo estaba una generación de jóvenes que peleaban, que luchaban para reclamar su riqueza, que luchaban para reapropiarse de la riqueza que los colonizadores le habían robado. Entonces la respuesta fue: no, bueno, la campaña de esterilización, ¿no?, que están demasiados, la explosión de la población, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora no se habla, ¿no? Ahora no se habla, porque ahora piensan de haber un demasiado control sobre estas poblaciones, ¿no? Bueno, última pregunta. Me parece muy importante, ¿dónde está? Ah, sí, muy, muy importante, porque sí, la economía de subsistencia, ¿no? Es, cuando yo fui en Nigeria, me di cuenta que por muchas mujeres, por ejemplo en África, el trabajo de reproducción empieza en la milpa, ¿no? Que el trabajo de reproducción empieza cultivando con la economía de subsistencia, que no solamente cocinan, sino producen la comida, y la producen con la semilla, la producen. La economía de subsistencia es extremadamente importante, porque es una economía que es fuera de la lógica del mercado, ¿no? Pero esta economía, por la misma razón, es sujeto de un ataque más fuerte. La misión política del Banco Mundial es destruir la economía de subsistencia, ¿no? Si se va a leer los reportes que el Banco Mundial ha hecho en los últimos 20 años sobre la agricultura en el mundo, se puede ver muy bien que uno de sus objetivos finales es de comercializar toda la agricultura y de cómo criminalizar, culpabilizar la economía de subsistencia, ¿no? Se dice, ¿no?, que la economía de subsistencia es la causa del empobrecimiento del mundo. Está un reporte, porque, sí, en el que empieza con la imagen de esta mujer que cerca de trabajar, ¿no?, con medida tecnológica muy atrasada, ¿no? El comentario fue, sí, de esta economía de subsistencia. ¿Sabe? El Banco Mundial declaró que la causa de la pobreza en el mundo es que todavía la tierra se usa por el sustentamiento y no por el comercio. Esta es la posición oficial del Banco Mundial, ¿no? Han dicho directamente que la función de la tierra, la manera más productiva que podemos usar la tierra, es de portar la tierra al banco como colateral por tomar dinero, por crear un comercio. Entonces, que la comercialización de la tierra debe ser la tarea de las organizaciones internacionales. Es por eso que están haciendo una campaña contra la economía de subsistencia, que significa expolio de la tierra, significa expulsión y significa desvalorización. ¿Cómo se desvaloriza el trabajo doméstico? También se desvaloriza el trabajo de subsistencia. Porque es fuera de la lógica de la acumulación, es fuera de la lógica del mercado. Bueno, quiero aprovechar como el espacio también para agradecerle su participación en este foro de la Feria Internacional del Libro de las Mujeres. Creo que su presencia es bastante importante para nosotros. Creo que es importante también leer su libro, porque estoy segura va a ser un clásico de la literatura, no solo feminista, sino tiene que aportar mucho para la sociedad en general. Entonces, pues le agradecemos mucho su presencia hoy, le agradecemos su esfuerzo por estar acá, su dedicación y su entrega. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso, por favor. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.